Quédate en casa, sigue las indicaciones sanitarias y ponte Exa. FM 91.5 1211. Cuántas bellas palabras que me decías, tonta y enamorada, ya me tenías. Caricias vacías, me las creía. De tus besos y abrazos me derretía. Me engañaste y dejaste lastimaste a mi pobre. Volveré a empezar, lo voy a lograr.

just be honest, cause I just can't front when I look at you. Just keep it 100 when I throw these hundreds. I hope that your ass gon' know what to do. This might we do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come on my way. This my shit, this might we do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come on my way. Gucci, El Dorado, we in Rome, I'm a model. Man and Doja Cat, call me El Gato. I'm the big boss and I got big bread. I'm getting big headed and I like good head. I'm not cheap, baby, and I'm sure I'm not selfish. Taking like Elvis down to broke my pelvis. Jumping off the top rope, got them tag teaming. Putting on the show, I got the whole crowd screaming. Bougie with the bread, I'm like a top notch freak. Act like I'm a treat when a dog see me. Like a thief in the night, and like she stole my green. Got me walking off the scene like a hole in my jeans. FM 91.5 1252. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.

Exagera todo lo bueno que puedas, porque exagerar también contagia. Exa FM 223.

Esta es la radio que está en todas partes. XHJC. XFM 91.5 FM. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia. Desde Francisco L. Montejano, número 2200. Fraccionamiento Fobiste. Código postal 21.030. Mexicali, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. EXA FM 91.5. Un concepto de MBS Radio. 3:02. Amor sin contrato. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables de amor. Conoces bien mis intenciones, ya. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables de amor. Conoces bien mis intenciones, lolo. Tú sabes bien que no quiero nada serio. Que yo te hablé claro, te dije que yo estaba en criterio, no. Y ahora con tu pique te abusas, los panties del color de la blusa. Me tiene dando vuelta flor ruleta rusa. Cuando tú quieras me usas, pero no se vale amar. Tranquila, quítate la ropa, disfrútate la noche y vacila. Que tú y yo somos uno por hoy, pero no te ilusiones. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables de amor. Conoces bien mis intenciones, yeah. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables de amor. Conoces bien mis intenciones, lolo. Relaciones en todas las poses, sin distracciones, de la cama hasta el closet. En tu piel yo me pierdo como un submarino. Te bautizo ese burrito, el padrino. Y cuando tú quieras llegamos a la intimidad. Te regalo los polvos como Navidad. Y no me hables de amor porque eso ya pasó de moda. Sangre nueva pero en tu cuerpo veterano Floyoda. Como espagueti, no comemos. Encima en la cama todo el petty. Que ya estoy en su prime, ya pasó los 20. Y yo burlado haciendo tica como Rihanna con la panty. No le bajes, no, baby, vámonos. Como en aquellos tiempos que bello que amamos. Ni borrándote la memoria tú te olvidas de cuando hacíamos cositas indebidas. Y ahora con tu pique te abusa, los panties el color de la blusa. Me tiene dando vueltas por ruleta rusa. Cuando tú quieras me usas, estamos todos los chavos en la medusa. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables de amor. Conoces bien mis intenciones. Yo no quiero una relación, solo quiero tener relaciones. Baby, a mí no me hables de amor. Conoces bien mis intenciones. Los marcianos, los marcianos. Luna, ay, creí que hay Gabby Music. Dímelo, Nino. Lolo, lolo, lolo. Tú quieras me usas, pero no se vale amar. Ponte, ponte. Exa FM 91.5.